De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, ahora sí, ya estamos. Conectades con Salta. Estamos desde Radio Escolar y Comunitaria del Refugio esperando a nuestro compañero Chachín, que ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros. ¿Nos escuchás? Sí, perfecto, lo escucho bien. Bueno, bienvenido Chachín, compañero de FM Libertad de Salta. Desde acá te saludamos, Andrea y Shirley. Yo soy quien se comunicó por WhatsApp para poder concretar esta nota que va a formar parte de Radio a Radio, que es el ciclo de entrevistas para la red de radios rurales. Estamos en Viedma, Río Negro, nosotros hablando desde el sur en este momento, y vos allá, por el norte, no sé cómo está, cómo está allá. Claro, ¿cómo está el día? ¿Cómo están las tardes? Bueno, sí, buenas tardes. La tarde, bueno, acá estamos en pleno Valle Calchaquí, en la zona norte, estamos de acá de la ciudad de Salta capital, a unos 400 kilómetros, que se llama el departamento Molinos. Estamos en un valle calchaquí que se llama Lura Catao, y nuestra comunidad es una comunidad originaria de los pueblos de Aguita Calchaquí, donde era la radio FM Libertad. Tenemos un día, un sol espléndido, una temperatura aproximadamente 22 grados, humedad del 20%, tenemos un viento sur a 12 kilómetros por hora. Ese es el día de hoy. Pero sí tenemos mañanas muy frías, las tardes también muy frías por acá por el valle. ¿Es una zona en particularmente poco calurosa o no? No, es de mucho calor, digamos. Tiempo de otoño y invierno corre mucho viento norte, mucho viento sonda, y son días muy calurosos. Claro. Pero cuando hace frío también es muy frío, porque estamos en plena puna casi. Claro, bien. Bueno, y vamos entrando ya al tema que queremos charlar, que queremos conocer, es esta comunicación para que nos cuentes sobre la radio, cómo comenzó, cuántos años hace que funciona, cómo es esa comunidad de FM Libertad. Bueno, nuestra radio ya hace 8 años que está al aire. Un acompañamiento en el comienzo que nos acompañó un poco el INTA, área INTA, a gestionarlas. Como nosotros teníamos ya la personalidad jurídica de pueblos originarios, fue muy más fácil de poder tener la licencia para poder poner la radio, ¿no? Así que bueno, desde entonces venimos trabajando. Acá también en nuestro valle no contamos con red eléctrica, la radio funciona a través de paneles solares, una batería recargable, y bueno, tuvimos un desperfecto hace 2 años. Ajá. Pero bueno, lo estamos remando ahí para que la radio funcione día a día, y bueno, hoy por hoy funciona de 8 a 12 del mediodía. Bien, ¿hacen producción propia? ¿Tienen un informativo a la mañana? Sí, tenemos informaciones propias. Bueno, es un programa que es variado, tenemos todo un poco en esa hora. Bueno, por razones, digamos, de falta de ingresos, de esas cosas, no hay personal, ahora estoy yo solo. Ajá. Cuando recién comenzamos, sí había varias personas que justamente estaban con un subsidio, y luego eso se fue decayendo, y bueno, hasta el momento quedo yo solo, así que estoy solo de 8 a 12 del mediodía. ¿Cómo se llama el programa? Tiempo compartido en el valle. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Nosotros acá hacemos a la tarde el programa, y se llama Una mirada una desde mirada. El valle. Sí. También, sí. Ah, ahí con el valle. Sí. Y además de esto de ser vos solo el que lleva adelante este programa, ¿hay más gente, igual, como organizaciones, comunidades, que formen parte de, o cómo nace, con qué objetivo nace este proyecto, con qué necesidades quiere abarcar o subsanar el proyecto de FM Libertad? Y bueno, esto vino porque acá en el Valle Calchaquí, lamentablemente, estamos aislados de todos, de todos. O sea, no había en aquello entonces ni servicio de internet, no tenemos luz, ni diario, nada, incomunicado totalmente. Y bueno, un sueño mío era como que, bueno, poder tener algo comunicativo, algo de comunicación acá en el Valle, era justamente poder tener una radio, siempre fue un sueño mío personal. Y cuando vino a acompañar al INTA, yo le había comentado cuál era ese, cuando preguntaron cuál es tu sueño, y bueno, yo más o menos lo había dicho que era eso, justamente poder tener una radio y poder informar a la gente, porque acá la gente lamentablemente, al no estar comunicado, no sabe cosas que por ahí son fundamentales, como ser una persona tiene derecho a defenderse, derecho a pedir, y a veces no sabe, no lo hace. Entonces, hoy creo que la radio ha cambiado mucho, digamos, tanto a la gente mayor como a la juventud, con esa comunicación, ¿no? De saberlo decir qué es lo que tiene que pedir, o que tiene razón de pedir, que tiene razón, tenemos derecho a una vivienda, al agua, a la luz, todas esas cosas. Y a veces al no saber, viste, como que esperan que venga el político y lo haga, y las cosas a veces no son así. Si uno no lo reclama, nunca lo va a tener tampoco. ¿Viste? Claro, sí. Sí, sí, sí, en esta búsqueda quizás también de derechos y de espacios, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque acá, como digo, estamos totalmente aislados. Años atrás era un poco más aislado, donde, bueno, entraba el colectivo una vez a la semana y, bueno, ahí traía el diario. Ajá. De alguna noticia una vez a la semana, ¿viste? Era así, así, digamos. Y pasó... Perdón, Gir. No, quería saber, imaginármelo hoy. Hoy, ¿cómo está todo este tránsito comunicacional? ¿Cómo están con el internet? Esta dificultad que contabas vos, ¿no? Un colectivo una vez por semana. ¿Eso ha mejorado? ¿Tiene más frecuencia ahora? Sí, sí. O sea, ha mejorado bastante, porque sea a través de la radio, justamente cuando uno levanta la voz, y levanta la voz con razones, ahí, viste, el político con poquito que escuche y trata de hacer, no claro. Mucho, pero hace, ¿viste? Claro. Entonces, hoy por lo menos, hoy podemos contar, tener la suerte de poderte llamar de acá, mira, desde el norte hasta digamos, hasta donde están ustedes al sur, poder llamarlo, y bueno, justamente eso también, hace 3 años que justamente también formamos un grupo de acá, los muchachos de acá la zona, y con un pequeño proyectito pudimos poner el servicio de internet igual de acá en todo el valle. También es algo nuestro que lo hemos trabajado nosotros mismos, nada de política, nada, acá lo hicimos nosotros a pulmón. Propia, y subiendo los cerros, poniendo las repetidoras y todas esas cosas, y hoy gracias a Dios podemos tener el servicio y dar a la gente, y que sirvió mucho en tema en esto de la pandemia, ¿no? Que si acá no tenía este servicio, los chicos no estudiaban, porque lamentablemente no hay señal acá en el valle. Pero pudimos tener nosotros antes de la pandemia, gracias a Dios. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué importante eso! Y cuéntenos, no sé si algo más querías agregar, Shirley, sobre este tema en particular. No, yo quería preguntarle a Chachín sobre cómo es el paisaje del lugar donde están, a cuántos kilómetros queda del pueblo más cercano, cuántos pobladores viven aproximadamente en ese lugar, cómo, digamos, se nutre de esa ese lugar, ese espacio donde tienen emplazada la radio, y también contarnos si tienen un lugar propio, si funciona un estudio de radio, si lo hacen en su casa, ¿cómo lo hacen eso? Bueno, acá te comento que es un valle que está en muchas montañas, no sé si conocen algo de Jujuy o por ahí, que vieron algunos documentales, quizás de cerros altos, quebradas, piedras, y bueno, es similar así. Acá en nuestro valle, en todo el valle, más o menos tenemos 400, 500 familias en general. Ahí están por comunidades, tenemos comunidades con personalidad jurídica cada uno, donde, bueno, todas no están activas las personalidades jurídicas. La única comunidad que es nuestra es Cieneguilla, que está la personalidad jurídica activa. Bueno, la radio está en la comunidad, es una radio comunitaria que salió por medio de la personalidad jurídica, y está acá en nuestro valle, pegado de una ruta. Y bueno, acá el camino todo es tierra, no se conoce el pavimento acá, que es un valle natural donde puedes venir, respirar aire libre, fresco, lindo. Sano, libre, puede estar el sol en todo el día, y a la noche mira todas las estrellas que se pueden ver en el cielo. Es fantástico, ojalá que algún día puedan venir a visitarlo. Nos encantaría, cómo no, sí, ir a visitar, ¿cómo no? Por allá. Hacen una descripción muy linda, sí, muy linda del lugar. Sí. Bueno, esto de que sean tan pocas familias y demás, hace que también sea una cosa mancomunada la convivencia entre los vecinos, entre las necesidades. ¿Tienen, por ejemplo, algún centro chiquito de salud? Sí, tenemos acá en cada paraje de Bocas que un puesto sanitario y en centrada en una parte más centro del valle, que bueno, es un pequeño pueblito que se la puede ir ahí, un centro de salud un poquito más grande, pero al no contar con red eléctrica, ¿qué puede tener? Imagínate, no puede tener nada, ¿viste? De tecnología, claro. Nada de eso. Sí, tienen que ser, ante un caso grave de salud, ¿a dónde son trasladados? ¿Cuál es lo más cercano? Lo más cercano sería el pueblo de Seclantá, que bueno, ahí sí hay luz, pero bueno, no tiene también un hospital de primera. Lo que se saca acá la gente, a la madre que por ahí tiene por tener un hijo, se le saca directamente a la ciudad de Salta, y son 400 kilómetros que tiene que ir en la ambulancia, ¿viste? Y bueno, son cosas que suceden, que son reales de acá, y bueno, eso que por ahí no podemos lograr, de que bueno, que los políticos puedan poner un hospital de primera acá en el valle. Entonces es lo que sí, creo que... Pero bueno, acá digamos la gente es humilde, lo que sí influye mucho el político. El político partidario acá divide a la gente y bueno, no se puede avanzar por esas razones. Lamentablemente ese como un virus que está acá en el valle, que bueno, no, nunca podemos acordar cosas concretas, porque aparece el político y siempre pone la piedra en el camino como diciendo, qué lástima, no, porque lo hacemos nosotros, y eso lamentablemente es lo triste que tenemos en el valle. Sí, porque lo escucho preocupado por esa cuestión, ¿no? Y sin duda, cuando tenemos que por ahí aunar fuerzas como para lograr cosas para el bien común, es muy triste que siga ocurriendo este tipo de cosas, que por ahí dejemos de lado todo esto que tiene que ver con estas diferencias políticas, partidarias, como quieran llamarlas, y que empecemos a tirar todos para el mismo sector, ¿no? Para el beneficio de la gente. Sí. Pero bueno, sí, esa sí. Esa es la idea mía y la idea de otro compañero que tenemos, de justamente saber que o sea, por ahí, como te ven que sos del valle, no tenés estudio, como que sos incapaz. Pero lamentablemente sí, es así. Sí, uno, sí. Aunque no tenga estudio, tiene capacidad, tiene inteligencia de hacer muchas cosas. Nosotros el tema del internet, sin tener conocimiento, fuimos aprendiendo y aprendiendo. Claro. En eso me quería detener un ratito. Porque usted nombró el tema de con la pandemia, que nosotros, que si no teníamos esto de la señal y no sé qué, los chicos no hubiesen podido tener. ¿Cómo pasaron la pandemia? ¿Cómo sobrellevaron esto de decir de un día para otro? Bueno, el presidente que anuncia el aislamiento, nos teníamos que quedar todos en casa. ¿Cómo la vivió la gente de su lugar? Y bueno, en principio cuando recién apareció y fueron los primeros que fueron dando a conocer a nivel nacional, acá un poco era mi sensación, mía era como que no iba a llegar porque o sea, estaba muy aislado de la ciudad nosotros. Pero sin embargo llegó. También el error fue lamentablemente el error fue de los con lo que acá, o sea, la parte política desde el municipio. Lo que formaban el COE acá eran municipio, hospital, y fueron el error de ellos de que llegara, digamos, la pandemia aquí, porque ellos nunca se pusieron firmes en decir, bueno, mira, desde la ciudad no van a ingresar ambulantes, no van a ingresar familiares hacia el valle, ellos les daban paso libre, entonces por eso llegó. Pero mi sensación primero era que no, porque no estamos tan aislados acá, que tenemos un aire puro, acá no era, yo lo veía difícil que iba a llegar, pero bueno, son así, cuando no se ponen, no se toman medidas, cuando tienen que, entonces avanza, viste, pero llegó la gente, sí, muy, muy, cuando empezaron a ver los primeros contagios acá, la gente sí, muy, muy, con mucho miedo, lamentablemente a través de la radio nosotros pude yo por lo menos calmar un poco, viste, tirar buena noticia de que, bueno, no cuidarse, lo único era cuidarse, no salir. Pero bueno, acá la gente, o sea, no se cuidó, no estaba encerrado dentro de su casa, digo, porque acá no tenés casa, como una ciudad que está ahí encima, acá, claro. Acá nosotros las nuestras viviendas son entre lo más cercano, 150 metros, y de ahí, visto así, son muy dispersas las casas, digamos, ¿no? Entonces vos podías salir a tu, o sea, acá en Uruguay tenemos nuestro arriendo, podías ir a pastorear las ovejas por el campo, tranquilo, pero no hubo un encierro así como en la ciudad de York. Claro. Pero bueno, sí, cuidarse, o sea, no haber para los lugares más cercanos, o cuando iba al comercio, ver que el que va a comprar primero se vaya y después recién nosotros ir, y así respetando la distancia, toda esa cosa. Pudimos, pero mira, sí, llegó la pandemia acá, pero claro, hubo también un par de fallecidos también, pero bueno, ¿qué vamos a hacer cuando sí, no se cuida donde tiene que cuidar? Uh-huh. Creo que va a llegar la pandemia, sí, sí. Bueno, creo que estamos muy bien, ¿no? En este diálogo ameno, sí, increíblemente estamos hablando con Salta. Exacto, yo quería preguntarle qué dial es FM Libertad, qué dial tienen allá. 89.3. Ah, muy bien. La pegamos ahí. Casi nosotros, cerquita. Nosotros somos 89.9 acá en Viedma. Claro. Sí, porque acá también hay una comunidad también originaria que está cerca, ajá, de Cachi. También tiene el mismo tal que nosotros. Pero bueno, fueron que lo dieron así para todos los pueblos originarios. Decían que iban a estar todo del 80 para abajo. Pero bueno. Ajá. Ah, mira. Bueno. ¿Algo más que nos quiera contar de la radio, del espacio, por ahí que pueda también servir para el resto de las radios? La idea un poco siempre es conectarnos, hacer nexo entre todas las radios del país. Y bueno, y esto va a estar también, y de paso invitarlos a que lo puedan retransmitir en la página de Radio Escolar y Comunitaria El Refugio. Uh-huh. Tenemos el link, que después te lo puedo pasar igual, para poder descargar todas estas entrevistas y poder compartirlas con todos, porque es una producción para que todas y todos podamos tener producción para nuestras radios. Así que eso también. Bueno, perfecto, perfecto. No sé si ustedes tienen más para preguntar, yo tengo mucho para contar, pero no sé cómo van con su tiempo. ¿Cómo no? No, tenemos, podemos un ratito más y... Si hay algo que nos quiera seguir contando, sí, adelante. Sí, o sea, la radio está en la comunidad, digamos, en la comunidad originaria de acá en Cieneguilla, de mi casa, así 100 metros, 150 metros, está de mi casa. Ajá. Soy el único que estoy ahí haciendo de operador, de locutor. Un poco de todo. Pero bueno, también, sí, también incentivando, yo creo que la gente joven pueda... pueda quedar, porque como dice uno, no es eterno, y siempre yo en las reuniones que tenemos siempre lo planteo, que vengan los chicos, acérquense, estoy para enseñarles lo que sé, creo que esta radio siga funcionando, porque ese era el objetivo mío personal, y bueno, de que la radio esté funcionando y no esté cerrada ahí, porque no hay personal. Yo en este momento, como digo, no cobro un peso, pero estoy ahí todos los días, ¿viste? Porque es una vocación, o es algo que me gusta, y lo estoy haciendo eso, ¿viste? Pero claro, sí, yo de acá mi comunidad siempre quiero que los chicos aprendan, que lo sientan que es de la comunidad, no que sientan que es de uno solo, sino que es de la comunidad y cualquiera puede venir y aprender y a futuro estar ahí frente a la radio, ¿no? Bien. Bien. Bueno, le vamos dando un cierre a esta linda charla. Sigo resaltando las distancias y que esto de la virtualidad, el internet, las nuevas redes sociales, todo lo que tiene que ver con la comunicación a distancia se ha acortado. Entonces, es como maravilloso, porque así como hoy estamos con ustedes, compañeros salteños, hemos estado en diferentes puntos del país conectados. Y esto es maravilloso. Y que nos hayas podido regalar un poquito del paisaje de tu lugar también es importante para que la gente a través de la radio esté escuchando y viendo nuevos lugares. Porque esta descripción que vos hiciste del valle... Me encantó, también, me encantó eso. Nos hace transportarnos, ¿no? Nosotros también acá te podemos contar que tenemos un río que costea toda la ciudad, un mar que lo recibe a 30 kilómetros, digamos, es una ciudad bastante pintoresca, muy verde, muy linda. Y bueno, y los esperamos para cuando quieran hacer el contacto ahí para poder venir a Radio El Refugio a conocer y de paso los paseamos por Viedma. Encantado, igualmente para ustedes también, cuando puedan, podamos. Bueno. Y bueno, ir nosotros de acá, ustedes venir, y bueno, acá como siempre esperamos con los brazos abiertos, siempre que acompañado, siempre han venido, acá nos conoce mucho lo que es la sería del público, que siempre nos ha ayudado para situaciones, y bueno. Y yo una pregunta más y lo dejo si quiere. Lo dejo si quiere ir a dormir la siesta, descansar un poquito. No. ¿Cuál es? Yo si tengo que describirme, a mí me gusta comer, ¿vio? ¿Cuál es la comidita de ahí del tradicional valle? Tradicional de ahí. Del valle. Porque uno dice, tenés las empanadas salteñas, esto, lo otro. A ver, ¿qué come ahí el valletano? Y acá el valle están los famosos corderitos, los cabritos, Los cabritos. Claro, y después están las otras comidas nacionales, las comidas ancestrales, como el loco, la mazamorra. ¿La cómo? La mazamorra. La mazamorra, La mazamorra, sí, y con pelón, la empanada del charqui. Mira. Y después la fruta acá en el verano, la fruta y la verdura, o sea, cada familia tiene para su gasto propio, pocos compran, digamos, en tiempo de verano. En el invierno sí, porque acá el clima muy seco y bueno, si no tenés un invernadero no cosecha nada en el tema del invierno, pero pues en el verano es fabuloso, todo verde y los ríos todos crecidos y la fruta y la verdura que en todas las casas. Después está acá el famoso choclo salteño, el choclo vallito que lo llaman, el queso de cabra, el queso de vaca y todo eso, hay comidas tradicionales, ancestrales, que por ahí poco a poco se conocen en la ciudad, digamos, pero acá en el valle sí, nosotros lo comemos día a día. Bien, bueno, nos vamos despidiendo, Gil. Sí, gracias, Chachín, por esta comunicación, la verdad que siempre es un placer conectarnos con las radios de otros lugares y conocernos, y bueno, y queda el contacto, ¿no?, para poder seguir conversando. En este tiempo, bueno, y la invitación, como siempre hacemos, para que puedan venir, para nosotros ir para allá, cosa que nos encantaría y ojalá podamos llevar adelante. Sí, ojalá podamos conocer nosotros allá y que vengan a escuchar acá, sería bueno. Así que bueno, no, un gustazo poder estar, salir al aire en su radio, poder que sus oyentes puedan escuchar otras voces también, es algo lindo, algo bonito, que bueno, que hay que ir tramando, ¿no?, en estos el año que vamos viviendo a través de lo que es la comunicación, es poder tener varias voces y bueno, y no decaer en eso, ¿no? Tratar de seguir adelante, como siempre digo, a veces de algunas radios que siempre me llaman, y siempre digo, hay que seguir adelante, es una vocación que uno por ahí nace o aprende y totalmente, bueno, hay que seguirla remando, ¿no? Así es. Bueno, Chachín, bueno, un gusto haber hablado con vos. Seguimos en contacto y bueno, así entonces pasaba la entrevista con FM Libertad de Salta. Me encantó. Bueno, qué lindo tener así, cómo se teletransporta uno, ¿no?, con el tema de esto de las distancias. Para mí es realmente y sumamente valorable, ¿no?, esto de que nos podamos comunicar, está fantástico. De Radio a Radio, el ciclo de encuentro de la Red de Radios Rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De Radio a Radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión deforme. Busco algo.